Salta después de 15 años vuelve a ser sede y bueno, quiso compartir también con los municipios del interior y sobre todo con la ciudad de Tartagal, que hemos sido elegidos subsede junto a Cafayate, y que por suerte el tiempo nos ha acompañado, el público se ha también puesto muy predispuesto, ha estado muy predispuesto para este arte, que esta actividad no solo ha sido pensada para aquella persona que conoce el teatro, sino para toda la comunidad, para toda la familia. Ha sido sorprendente ver que los niños estaban prestando atención, que los jóvenes han sido capturados por el arte. Entonces, esto nos insta a nosotros como municipio, como organismo local, a seguir trabajando en esto, a seguir apostando, a buscar nuevas alternativas y continuar con esta línea.